el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 28 grados 6, la temperatura 37, el porcentaje de la humedad, viento del sector noroeste, 2 kilómetros la hora. Azul, curso gratuito de lengua gallega en Azul, el Centro Gallego convoca la preinscripción para el curso de lengua gallega y extensión cultural a dictarse este año en la ciudad. Se inscribe este lunes, martes y el 28 en la sede del Centro Gallego, calle Belgrano 430 de Azul, de 17 a 19 horas en forma personal o telefónicamente a los teléfonos 02281 425 892 de mañana de 8 a 10 horas. Bahía Blanca, primeras jornadas psicopedagógicas del año 2011, está organizada por APSUR, Asociación Pedagógica de la Zona Sur, para el 14 y 15 de abril. Está a cargo de la doctora en psicología Estela Acuarone. Se abordan los temas como nuevos aportes para la detección temprana de trastorno generalizado del desarrollo y autismo y novedades en el trabajo clínico multidisciplinario con el niño y su familia. Inscripciones en absur6@gmail.com. La Prida, acto del Día de la Mujer en la Casa de la Cultura, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó un acto, conmemorativo del Día de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo. Por distintas razones se había postergado y por eso se realizó en la tarde-noche de ayer. Una casa de la cultura colmada. Palabras de apertura estuvieron a cargo de la directora precisamente de cultura, Viviana López, y posteriormente habló el intendente municipal Alfredo Fischer. Fueron luego homenajeadas 8 mujeres lapridenses que recibieron una estatuilla que fue construida por Adelina Dalbó, una lapidense que se encuentra estudiando, por eso no estuvo presente en este significativo acto. Las homenajeadas en este caso fueron Noemí Henderson, Irma Quintana, Mabel Ferreras, Delia Raquel Figueroa, Sonia Núñez, Delia Altamirano, Beatriz Sosa y Elida Tomás. En total, 8 que recibieron ese presente, el aplauso de la concurrencia y un cierre muy importante con la presencia, como le decía, de D'Artés, que deleitó a los presentes con sus interpretaciones musicales, especialmente en tango y bolero. También en Rayuela se realizó en el mes de la mujer un acto en el cual contó con la presencia de la cantante María José Huici en repertorio melódico. AM 1160. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Ayacucho, el área de servicios urbanos de la Municipalidad de Ayacucho, recuerda que a partir de este lunes va a cambiar el horario en el servicio de recolección de residuos de acuerdo con el siguiente cronograma. La recolección diurna será desde 6:30 hasta 13:30, la recolección nocturna de 21 horas en adelante, lo que tiene que ver con la información también de los productores del Plan Ganadero Provincial. La Dirección de Producción de la Municipalidad de Ayacucho informa a los productores que se inscribe en el Plan Ganadero Provincial que deben pasar por la Oficina de Producción a fin de retirar los formularios que deben ser entregados al veterinario correspondiente. Saladillo, agradezco a López Mancinelli por su colaboración, el anuncio de la inminente pavimentación del acceso que conduce al aeródromo provincial, sin duda es una obra largamente reclamada y cayó bien en la opinión pública. Tras las gestiones realizadas por el diputado provincial Patricio López Mancinelli, la obra será licitada en breve por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Esperamos que la obra se concrete en la mayor brevedad. Debo reconocer especialmente el trabajo del diputado López Mancinelli, quien fue el que hizo el anuncio y siguió cerca el tema. Y esto ha sido muy importante, como también la tarea del ingeniero Bertoni Sanabria de Vialidad, subrayó el intendente Gorosito. La Madrid, lanzamiento de los Juegos Buenos Aires 2011 y las escuelas municipales en el Polideportivo Municipal. En este día, el intendente municipal Juan Carlos Pellita, junto al secretario de Deportes, Turismo y Cultura, profesor Dardo Núñez, ofrecerán una conferencia de prensa en instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal Néstor Carlos Kirchner. El motivo de la convocatoria a esta prensa local es para brindar datos e información técnica sobre una nueva edición de los Juegos Buenos Aires 2011 y las escuelas municipales. La misma tendrá lugar hoy a las 20 en el Polideportivo. Con más información de General La Madrid, que SUTEBA está comenzando la Semana de la Memoria, nos informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en este lunes 21 de marzo de este año 2011. La información desde SUTEBA nos dice que comienza la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y por lo tanto, justamente este gremio docente presenta aquí en General La Madrid un ciclo de cine que comienza hoy, 21 de marzo, a las 19 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, presentando la primer película, La Historia Oficial. Mañana martes 22 de marzo, 19 horas, también en el Salón Blanco, la película No Habrá Más Penas Ni Olvidos, y el miércoles 23 de marzo, cerrando este ciclo, a las 19 horas, también en el Salón Blanco del Palacio Municipal, Crónica de una Fuga es la tercera película que se va a presentar. La convocatoria es libre y gratuita, a través de SUTEBA aquí en General La Madrid. También en nuestra ciudad, en el Movimiento de Libro Libre Argentino, a través de bibliotecarias del Distrito de General La Madrid, invitó a participar a todos aquellos que lo deseen de una propuesta que consiste en liberar, o sea, dejar un libro en un espacio público, plazas, bares, transportes públicos. En el día de hoy, 21 de marzo, comenzó esto a las 0:30 hasta las 23:30 horas. También bibliotecarias de General La Madrid, con la organización del CIE y bibliotecarias de la Escuela Primaria Número 2, llevan a cabo el día de mañana una jornada de lectura a las 18:30 en la Escuela Número 2 de nuestra ciudad. Y para el próximo fin de semana se informa desde la Unión Cívica Radical un encuentro de la Juventud Radical de la sexta sesión electoral para los días 26 y 27 de marzo, con un amplio cronograma de actividades que se lleva a cabo aquí en nuestra ciudad. En próximas ediciones daremos a conocer todo lo que tiene que ver con las actividades a realizarse el día sábado 26 y el domingo 27 de marzo. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Benito Juárez, apertura del encuentro interdistrital de foros de seguridad. El informe de Marcela Ferreira, FM del Sol. El domingo, en el Salón Dorado de la Municipalidad, el intendente municipal dejó inaugurado el encuentro interdistrital de foros de seguridad. Llegaron de todos lados para tener una charla a fondo, todos los foristas representando a distintas ciudades, y hablar de materia de seguridad y qué es lo que afronta cada ciudad con distintas problemáticas. El intendente municipal aprovechó también en este momento para destacar todas las gestiones que se desarrollan desde el foro local, como así también de las gestiones realizadas por el municipio ante el Ministerio de Seguridad para lograr la adquisición de 8 nuevos móviles, 0 kilómetros, 6 camionetas, 2 autos y la puesta en valor de patrulla rural, como así también el pedido de aumento de las cajas chicas para el mantenimiento policial, el cual también insume recursos municipales. Pero bueno, una reunión muy cordial donde se escucharon las voces de todos los foristas y que bueno, falta el documento, conocer el documento final que iban a armar todos los foristas en conjunto para presentarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Tapalqué, entregan tarjetas del plan Más Vida. El acto realizado en el Salón Cultural de la Biblioteca Municipal Pública y Popular José Hernández, la Secretaria de Acción Social Zulma Rodríguez hizo entrega de las tarjetas a los nuevos beneficiarios del Plan Más Vida. Rodríguez destacó que estamos llegando a las 200 tarjetas entregadas en Tapalqué, a la vez solicitó disculpas porque hay muchos de ustedes que hicieron los trámites desde hace mucho tiempo pero no saben que somos los únicos que estamos trabajando y hacemos esto para tomar los datos, cargarlos al sistema y el resto es competencia del Ministro de Desarrollo Humano. Finalmente, antes de iniciar la entrega, la señora Rodríguez, junto al personal del área encargada particular, dio precisiones sobre los alcances de la tarjeta. Roque Pérez, llegan las Olimpiadas Regionales del Salado, están en marcha las organizaciones de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado edición 2011 con la presencia de artistas y deportistas de renombre internacional, además de la anfitriona Lobos. Serán 14 las ciudades que serán protagonistas: Roque Pérez, Cañuelas, Monte, Navarro, Saladillo, Mercedes, Luján, Chivilcoy, 25 de Mayo, Las Heras, Las Flores, Bransen, General Alvear y General Belgrano. Se confirmó que el acto de apertura está previsto para el 9 de abril. Estarán presentes el secretario de Deportes de la provincia junto con el gobernador Daniel Scioli. Además, confirmaron su presencia José Meolans y 2 ex-leonas, Jorgelina Bertoni y María Inés Arrondo. Para la edición 2011 se agregaron 2 disciplinas de atletismo, lanzamiento de disco y 1500 metros, y el handball será un deporte promocional para intentar incluirlo en las Olimpiadas 2012. 30 disciplinas integran la grilla de actividades. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, nuevo semáforo en Saavedro y del Valle. Se continúa avanzando con el programa de seguridad vial y prevención de accidentes. Luego de varios días de trabajo, el gobierno municipal finalizó la instalación de un nuevo semáforo en la intersección de la avenida del Valle y calle Saavedra, en el marco del avance de programas de seguridad vial y prevención de accidentes. Desde la Secretaría de Jefatura y Gabinete se destacó que este nuevo semáforo se instaló luego de charlas con vecinos del lugar que solicitaban un cruce seguro ante el intenso tránsito vehicular. En el cruce se instalaron 4 columnas, con giros se pintaron sendas peatonales, más señalización indicativa, con una inversión de más de 50.000 pesos. La Dirección de Control Municipal indicó que el semáforo estará en funcionamiento este martes a las 9 con la presencia policial para comenzar la tarea informativa del mismo. También se informó que el mismo estará coordinado por GPS con otros semáforos para regularizar el ingreso y egreso a la rotonda. En Olavarría, 28 grados 3 la temperatura, 36 el porcentaje de la humedad, viento noroeste, 8 kilómetros la hora. Repetimos, en Olavarría, 28 grados 3 la temperatura. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.